entregado a una nueva pasión que me atrae sin freno. Nuestro viaje en el mapa de nuestra ilusión va sin equipaje. Nos acerca un motivo real, gota a gota vamos a brindar por nuestra vida loca. La flor, la primavera. Nuestro viaje en el mapa de nuestra ilusión va sin equipaje. Nos acerca un motivo real, gota a gota vamos a brindar por nuestra vida loca. Perdón si me ves llorando, no estaba solo, te estaba esperando. Un anzuelo, el perfume de tu pañuelo. La vida entera.